Bueno, Marimari Compuché, Ivana Buenelás Pinguén del Bolsón. Soy Tehuelche Mapuche y vine, también participo en el movimiento de feminismo de la Vía Yala, en donde participé en el tribunal denunciando a Monsanto, denunciando a Bayer, denunciando a la Barringol, denunciando a la justicia patriarcal que estamos teniendo, sobre todo nosotros las mujeres originarias. Y bueno, nada, y acompañando a las compañeras latinoamericanas que habemos de diversos lugares en donde queremos pluriculturar esto, ¿no? Nuestras voces y fortalecernos y tejer lazos para que esto siga adelante y no sigamos siendo judicializadas, perseguidas y sobre todo por nuestros hijos y por nuestros nietos también. ¿Por qué le decimos no al G20? Porque es una burrada, totalmente claro está que vienen a hacer negocios, que vienen a que este estado en el que estamos viviendo viene a reprimir más. Este estado de sitio que se vive hoy día aquí, lo vivimos diario, día a día, en la cordillera, en los campos de Benetton, en los campos de Lewis, somos militarizados, la policía es cómplice de Benetton, es cómplice, cuida a Benetton, cuida a Lewis, a Manu Ginóbili, y así como se vive aquí, hoy día, solo por 3, 4, 5 días, nosotros venimos desde el 2015 viviendo de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. A vos, gracias.